chicos, soy Nessie. Hoy es un día muy especial. Les quiero presentar a mi amiga y compañera de aventuras. Con ustedes, Alexa. Estoy muy emocionada porque Alexa sabe muchas cosas. Y podemos hacer y aprender cosas padrísimas. ¿Qué les parece si primero la saludamos? Alexa, hola. Hola. Hello. Hoy. Gruetzi. Konnichiwa. Ahoy. Privet. ¡Wow! ¡Qué emoción! Veamos qué podemos hacer. ¡Vamos! Tengo una gran idea para la primera aventura con Nessie y Alexa. ¿Qué les parece si vamos a la selva para encontrar los animales más increíbles? Alexa, abre sonidos ambientales, selva. Muy bien, aquí tienes sonidos ambientales de la selva. ¡Oh, qué bonito! Acompáñame por la selva. Quizás podemos ver algunos animales. Alexa, ¿qué animales hay en la selva? Algunos animales que viven en la selva son la mamba negra, el guacamayo, el cocodrilo, el leopardo y el chimpancé. ¿Les parece si me ayudan a encontrarlo? ¡Sí! ¡Leopardo! ¡Guacamayo! ¡Sí, ya tenemos dos! ¡Mira! ¡El cocodrilo! ¡Oh! ¡Un chimpancé! ¡Ahí está la serpiente mamba negra! ¡Cuidado! ¡Qué padre! ¡Los encontramos todos! Y justo a tiempo antes que llueva. Gracias por ayudarnos en esta aventura. Ustedes en casa también pueden viajar con la imaginación. Y le pueden pedir a Alexa sonidos ambientales para que la aventura sea aún mejor. Nos vemos en la siguiente aventura de Nessie y Alexa. Hola chicos, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta aventura de Nessie y Alexa. Nos vamos a estar viendo en las próximas semanas con más aventuras. Y no olviden usar su imaginación para vivir las aventuras al máximo. Yo soy Patty Lou. ¡Mua! ¡Los quiero mucho! ¡Bye! Yo soy Nessie. Alexa, ¿tú quién eres? Yo soy Alexa. ¡Y los queremos mucho! ¡Manda, papá!